Si en la internet vas a navegar, el programa del abuelo debes escuchar. ¡Cállate, güey! Buenas tardes tengan todos ustedes al programa del abuelo. Abuelito, saluda, por favor. ¿A quién voy a saludar? Pues a la gente, abuelo. ¿Cuál gente? A la gente que nos escucha por el internet. ¿Qué es el internet? Pues bueno, mira, es una red muy grande donde la gente puede compartir su información, escuchar programas de radio, así como te están escuchando a ti, muchísimas cosas, ¿no? ¡Ah, me están oyendo! Sí, abuelito. ¿En el radio? Sí, ellos querían que tuvieras un programa porque les caes muy bien. ¡Ah, qué chingón soy! Pues sí, abuelito, sí, efectivamente. ¡Tengo mi programa de radio! ¿Cómo ves, güey? Bueno, ¿qué le tienes que decir a la gente que te escucha? Ah, o sea que me están oyendo los de la tortillería. Sí, los de la tortillería. No. Son la gente que está en internet. ¡Ay, no! ¿Entonces para qué chingados quiere un programa de radio? No. Hay puro pinche vago, marihuano y maricón. No, abuelo, pero es que la gente sí, le gusta la gente escuchar. Es bien pendeja. A la gente le gusta hacer estupideces. No, abuelito, pero ellos querían que tuvieras un programa y el mejor lugar para ponerlo era en el internet. ¿Quién quiso? Pues toda la gente. ¿Dónde votas o qué vergas? No, pues la gente que son tus fans. ¿Qué son fans? Bueno, la gente que te admira, vaya, que son tus entusiastas. Ah, es que yo soy bien cabrón. Pues sí, abuelito. Pero, ¿qué se siente tener un programa de radio? Cuéntanos, ¿cómo era el radio en tus tiempos así? ¿Qué escuchabas? ¿Qué onda? Mira, te voy a enseñar una cosa para que aprendas lo que era vivir. Yo en mis tiempos tenía un radio de onda corta, donde yo escuchaba mis programas favoritos. Este radio unía a la familia. Gracias a ese radio yo encontré mi primer amor. ¿Encontraste tu primer amor? Es algo que no te voy a contar porque eres un maricón, pero mira, yo te voy a decir algo. Yo escuchaba el programa de Bertolín. El programa de Bertolín cambió mi vida. Gracias al programa de Bertolín, yo decidí estudiar. Ay, abuelo, decidiste estudiar. ¿Y qué estudiaste? Pues mira, como yo tenía una vocación, yo me fui y me inscribí a la vocacional. O sea, como tenías una vocación, te fuiste a la vocacional. Obviamente, abuelo. ¿Para qué chingados crees que se llama así? Nada más por chistosos, ¿o qué? Claro, abuelo, ¿y qué fuiste a hacer a la vocacional? Ah, mira, entonces yo dije, pues a mí me gusta la ciencia, me gusta el espacio, me gusta el... acá, la agarrada de las nalgas. No, abuelo, pero eso no hace. Ah, sí, pues yo dije, quiero ser chingón, más chingón de lo que soy. Entonces le pregunté al pendejo ese, ¿y qué tienes para estudiar? El güey me dijo, pues que tenemos de derecho y tenemos de física. Y yo le dije, no, chinga tu madre, eso es para los maricones. Oye, no, esas son carreras muy respetables. No, mira, te voy a decir algo. Todas las carreras que existen ahorita solamente te sirven para ser un pinche inútil. Un pinche inútil, abuelo, no. Hay gente de provecho ahí en las calles sin empleos ni nada. ¿Tú qué estudiaste, pues? Ah, mira, yo estudié astronáutica. Astronáutica, abuelo. Efectivamente, astronáutica es la ciencia. Así se llama. Es la ciencia que se dedica al estudio de la astronáusia. ¿De la astronáusia? Efectivamente, güey. ¿Cómo te quedó el ojo? Y bueno, ¿y qué hace un astronáutico así? Mira, un astronauta, pendejo, así se dice. Perdón. Un astronauta se dedica, claro, al viaje intraestelar. ¿Intraestelar? Efectivamente. O sea, ¿no estás diciendo que tú fuiste astronauta, yo abuelo? Yo fui astronauta. Ay, abuelo, ¿en serio? Mira, mi carrera era tan chingona que solo habíamos dos. El pinche perro y yo. Un perro, astronauta. Sí, no creas que por apodo, era un pinche perro. Ay, abuelo, o sea que fuiste a Estados Unidos para ser un astronauta con un perro. ¿Qué Estados Unidos? Ni que nada. En mis tiempos, en Estados Unidos había puro pinche matorral, no había casas. Pero siempre ha habido casas, no, abuelo. No, mira, cabrón, edúcate y luego me vienes a decir. Yo era compañero de un perro. Ese pinche perro siempre sacaba mejores calificaciones que yo. Pero cuando fuimos a hacer las prácticas profesionales a la luna, me lo chingué. O sea, estás diciendo que fuiste a la luna y una compañía astronáutica mexicana. Abuelo, pero si todos sabemos que los gringos fueron los primeros en llegar a la luna. Mira, los pendejos como tú eso creen. Pero yo sé que fui el primero. Tengo las fotos, los videos, las fotos y las revistas. Con las fotos, que lo prueban. Y aparte fuiste con un perro. Sí, pero no sale en la foto. ¿El perro no salió en la foto? No, pues es que... Tú sí sales en la foto. Yo ya le traía a Tirri al pendejo y lo tiré de la nave. Ah, qué mala onda, abuelo. Pues bueno, vámonos, un mensaje de nuestros patrocinadores. Está en el programa del abuelo. Mi novia no se moja. Regaderas Rodríguez. Se moja porque se moja. SEGOP 09004. Come frutas y verduras. Aliméntate sanamente. En la casa, en la oficina y en el coche, tenga usted Bariloche. Choco con el coche, póngase Bariloche. El brazo me moche, póngale Bariloche. Garroche. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al programa del abuelo. Ahora vamos a presentar una sección que se llama El Rincón del Abuelo. Aquí nos pueden mandar todas sus dudas, todas sus preocupaciones, todas sus preguntas. Y el abuelo, con muchísimo gusto, las va a responder para claro todos ustedes. Claro que sí, yo no voy a responder ni madres. No, abuelito, tú dijiste que... O sea, que todas las preguntas que te mandaron tú las ibas... Yo te dije que no iba a usar esa chingadera de la computadora. No, pero es que son... Ponle que son telegramas, abuelo. Ah, sí, son telegramas, entonces es otra cosa. Ah, bueno, pero ¿cómo te dije que se llamaba la dirección de los telegramas? Ah, para a ver, si nos déjame, quieren mandar? Saco aquí mi recordatorio. Nos pueden encontrar en Twitter, en @rara. ¿Qué es esa chingadera? Se dice @, abuelo. @, abuelo. No. @ y lo que sigue. Ah, en @... Radio Abuelo. Radio como de radio y abuelo como de yo. Pendejos. Muy y bien. Y en Facebook. De Facebook, abuelo. Y también en El Abuelo Fierro. Ahí en Facebook. Y en Gmail nos pueden encontrar en radioabuelo@gmail.com. Perfecto, vámonos con esta sección que se llama El Rincón del Abuelo. Venga de ahí. El Rincón del Abuelo. ¡Que te calles, maricón! Muy bien, nos está entrando aquí una llamada. Abuelito. ¿Qué? Pues suena el teléfono. ¿Y qué? Pues contesta, abuelo. A ver, ¿con cuál? Con este botón, abuelo, el que está aquí. ¿Con ese qué? Con ese botón contestas la llamada. ¿Y con el otro qué hago? Cuelgas. No, abuelito, le colgaste. Pues sí, ¿no? Abuelo, pues ahora tenemos que esperar a que nos llegue otra llamada. ¡Ay, pues yo no quiero llamadas! Ay, a ver, por cierto, nos está entrando otra llamada. Ahora sí, contéstale, por favor, abuelito. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Quién habla? ¿Bueno? ¿Bueno, quién habla? Ay, abuelito, mi nombre es Eloísa. ¿Qué? Eloísa. ¡Ay, qué nombre tan horrible! ¿Qué pasó? ¿Qué problema tienes? Bueno, fíjate que pues yo estoy hablando porque yo tengo una situación amorosa así bien difícil, ¿no? Y quiero que me orientes y ver en qué me puedes ayudar. Bueno, a ver, entonces cuéntanos tu historia, que no nos importa, pero hoy la vamos a escuchar. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una relación de hace aproximadamente como 15 años con pues un chavo que desde la juventud... Pues si ya llevan 15 años no debe de estar muy chavo, pero síguele. Ay, Dios. Pues es que andábamos desde niños, ¿ves? Entonces, pues fue mi primera pareja, mi primera relación y hace como aproximadamente un mes él se fue a vivir a Estados Unidos. Pero esta relación en el tiempo que hemos estado pues ha sido así como interrumpida porque pues terminamos y regresamos, terminamos, volvemos a regresar. Y en ese tiempo pues ya han pasado 15 años. Ahora él se fue. En el tiempo que he estado fuera pues no he sabido de él, no me ha llamado. Él me prometió que iba a regresar, pero pues, no sé nada de él. No sé, yo estoy súper pendiente y súper enamorada. No sé qué hacer, si de plano ya debo dejar esa relación a un lado o tener la esperanza de que va a regresar. Claro. Necesito que me aconsejes. Bueno, primero necesitamos unos datos muy importantes. A ver... ¿Qué medidas tienes? ¿Yo de estatura? No, de las que sí importan. Ah, pues yo creo que considerablemente buenas. Bueno, pues, ¿qué, ¿sí? ¿Qué tan considerables? Pues no estoy ni tan gordita, ni estoy delgada. O sea, tengo buena estatura, mido 1.73. Peso 72 kilos. Se ve bien, abuelo, ¿eh? Pues sí, yo creo que bien. ¿Te gustan los espejos? Y me siento contenta. ¿Te gustan los hombres mayores? No, la verdad. Yo creo que más bien sí me gusta estar con la gente madura, pero por lo general, pues mi tipo son personas más o menos de mi edad, ¿no? Y, bueno, pues si no te gustan las personas maduras, no sé para qué me estás llamando. Yo soy un hombre de bien, no como el pelajustán ese que tienes de novio. Dile que se vaya más allá de Estados Unidos, porque ahí está el rancho a la chingada. Y tú, pues también. Velo a buscar por allá, porque yo, a mí me vale madres. Ay, Dios. Entonces, muchas gracias por llamar, no nos vuelvas a hablar. Y pues estate pendiente aquí de mi programa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, bye. La del nombre culero, y nos vemos la próxima. Muy bien, gracias. Gracias. Bye. Oye, abuelito. Muchas gracias. No seas tan malo con las llamadas. ¿Por qué, vergas, no? Pero es que la chica... Si me habla puro imbécil, ¿qué quieres que haga? La chica buscaba tu ayuda y tú le das la espalda. No, abuelito, ¿sabes qué? Así no se puede. Mira, cuando me dijo que no le gustaban los hombres mayores... ¿Qué quieres que haga yo? Ah, está bien, abuelito. Yo le iba bien. A ofrecer toda completa. Pues sí, abuelito, pero no todas las mujeres les gusta estar así con hombres mayores ni nada. Pues qué vergüenza. Pues ya ni modo, abuelito. Vamos ahora con los vagos estos que trajiste, ¿no? Bueno, venga de ahí. Yeah, for a minute. Regresamos a mi pinche programa. Tenemos invitados al Vago 1, Vago 2, Vago 3 y la señorita. No. Saluden. Abuelito, se llaman Oscar Giovanni Sbandi. ¿Qué es esa, ¿qué es esa mierda? Pues que ellos te expliquen, ¿no? ¿Cómo están, muchachos? Bien, gracias. Y ya, pues cuéntenos, ¿qué onda? ¿Qué hacen ustedes? ¿De dónde salió su música? ¿Qué verga, no? Pues mira, yo abuelo, no se ría. ¡Cállate tú, señorita! Yo creo, señorita, que la música sale del corazón. Híjoles. Y de la cabeza de Oscar Giovanni, que es la mente maestra de todos. Y de los arreglos. Salió de su cabeza, de ahí salen muchas cosas. Sí, ¿verdad, abuelito? Oye, abuelito, ¿tú cómo ves a estos muchachos, eh? Pues muy bien bañaditos, mira, qué bonito. Sí, qué bueno que están del otro lado del vidrio, no me llega el olor. Sí. Qué buena onda, abuelito. ¿Y qué más? Cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan tocando? ¿Qué bonito cabello tiene la niña? ¿Con qué se lo cuida? Soy niño. ¿Cuál niño? No, abuelito, es hombre. No soy niña. ¿Qué le pasa? ¿Se está burlando de mí o qué? No, abuelo. ¿A poco usted? Yo sé reconocer a una mujer cuando la veo. Nada más que usted no me gusta por corriente. No me hagas dudar, abuelo. No, abuelito, ya se va a poner roja. Dejen pasar los muchachos. Ahora sí, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva? Ah, pues llevamos realmente poquito tiempo. Bueno, es como una historia muy larga, porque la banda lleva como formándose desde hace muchos años, pero nunca se concretaba nada, y de pronto Oscar dijo, voy a tocar en la escuela, y se puso a tocar solito, y un día llegó y dijo, oigan, ¿saben qué? Échenme la mano. Ya le echamos la mano, y por supuesto salió muy mal todo. ¿Y en qué escuela van? Fermata. ¿Qué es eso? Una escuela de música, abuelo. ¿Para qué chingados estudias eso? Pues para hacer música. Ah, ¿a poco ahora los del metro dan clases? No, abuelo. A veces. A veces, pero no. Eso ya son en situaciones extremas. ¿Qué? Lo de las clases, abuelo. Ah, bueno. Así sí. Y también cuéntenos. Qué niña tan pelada. Que ya los escuchamos hace ratito, pero cuéntenos, así si lo pudieran explicar a alguien, cómo es su música, qué es, qué hacen, Oh my God, ¿cómo es la música? Híjole, la verdad es que Oscar es muy bueno para explicar eso. ¿Cómo habla esa niña? A ver, ¿cómo es la música? ¿Quién es el tal Oscar? Yo ya soy. ¿Por qué no estás hablando, güey? Estoy hablando, güey. ¡Habla más la niña que tú! No, pues es que... ¡Qué bonita pareja! Somos una relación de cuatro. ¿Qué? ¿Y eso me va a dar risa o qué, cabrón? ¡Lárgate! Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo explicarías tu música a los que nos están escuchando? La música, pues creo que sería rock y pop, como para empezar, no sé. ¿Qué otra clase? ¿Piedra y poncha o qué es eso? ¿Cómo? ¿Piedra y poncha? Pues así lo clasifico, abuelo, no sé. Porque yo sí viví en Estados Unidos y sí entiendo qué me estás diciendo. No, que no, abuelo. Es piedra. No, mira, cabrón, mira. Yo ya estoy bien vivido. ¿Se ve? Pues sí, se ve. ¿Qué se ve? Que está bien. ¿Qué vivido? ¿Me estás viendo? Lo vi en echando el ojo, abuelo. Me está echando el ojo, cachito. Pinche niña Jota. Ya, bueno, regresando, ¿puedo hablar sobre la música, abuelo? Sí, claro. Tienes todo mi permiso. Regresando a eso. ¿Cómo te llamas? Carlos. Qué feo nombre. Carlos González. Carlos González. Pues yo creo que es. Bueno, no sé. Tal vez podría entrar como en una categoría que fuese como indie pop. Porque sí es pop, definitivamente. Sí, tiene mucho de eso. Y sí tiene Rocky, pero... Como más en el sentido... ¡Ah, como el de la película! ¡Tiene Rocky! ¿Y dónde está el güey? Es el guarro cuando tocamos en vivo y así. No, guarros ustedes, están bien feos. No, que bien bañaditos. Abuelito. No, ya cambié de opinión. Y así como sus pinche transexual. Muchachos, así que escucha cada quien. Híjole. El cuate de allá, el tal David, no habla, ¿eh? Yo no hablo. A ver, ¿cuáles son tus influencias, David? Pues principalmente es el rock, música de rock y rock. No sé, a veces funk. Eso es lo que me gusta hoy. ¿Y tú, Charles? Híjole. Es el más pop de la banda. Yo soy el más pop de la banda, creo. ¿Se ve? Y lo que... Sí. Todo lo que nos escuchan, se ve. Pues... No sé. Escucho mucho. Lo he hecho, abuelo. Yo sí desayuné. Okay, sí. Sí, yo escucho mucho. Híjole. Como Lila Downs y Eugenia León y así, güey. Ay, qué mujer. Entonces, se paran entonces, ahí sí. En Tlalpan. ¿Y el tal Oscar Giovanni del que viene el nombre de la banda? Pues mis influencias creo que son muchísimo Radiohead, me gusta mucho Zoé. Es como rock, ¿cómo se dice? Rock alternativo. Alternativo, ándale, sí. Sí, ese rock que no sabes cómo llamarle y ¿alternativo a qué? Alternativo, pues bueno. a todo lo comercial, a todo lo que habitualmente se escucha en el radio. O sea que no se vende. Sí, se vende. Para todos los que nos están escuchando. Atención, porque esta banda regala su música. Así es. No es comercial, sí. Es alternativo a lo comercial. Vamos a volver. Primicia mundial. No, abuelito, es que abuelo, sí la venden, pero así se llama el primero. ¡Ah, la venden! Sí, exacto. Ajá. ¿Y tú qué vas a vender, no que eras niña? Abuelo, bien insoportable. ¡No te metas conmigo, maricón! Está bien, discúlpeme. Pues muy bien, muchachos. No, y si hubiera algo así como que los caracterizara a los cuatro, así como de ¿qué onda? ¿Por qué están en la banda? ¿Cuáles son las características comunes? Así. Que somos amigos. Que son amigos. Pues sobre todo eso. Ya sácalo. Y que nos conocemos desde hace mucho tiempo, inclusive antes de la escuela. Vivíamos en otro estado y nos decidimos venir acá. ¿De dónde vienen? Yo estuve viviendo un tiempo allá y ¿allá y dónde? Son de Guerrero. Guerrero. ¿Qué hacen aquí? Pues nos vinimos. Se hubieran quedado allá. Venimos a estudiar, abuelo. Muchos balazos. ¿Cuál es balazo? Allá en Guerrero cortan cabezas y balacean gente. Uy, no le vayan a cortar la cabeza a la niña. Sí, no. Sí, hay que tenerla protegida. Sí, está muy cañón, abuelo. No, como esas niñas casi no hay. Sí, y a David. Y a David lo conocimos en Fermata. Sí. Ah, entonces no eran amigos. No eran amigos desde antes. No. A mí no me vas a mentir, cabrón. Es que no me dejó terminar, abuelo. Me empezó a atacar antes de concluir que Carlos. Te callaste. Te llenaste la boca. Yo le explico. Salvador, Oscar Giovanni y yo, Carlos, estábamos en la prepa juntos en Guerrero. Desde allá nos conocemos. Desde allá como que empezó la banda más o menos. Pero no se armó en serio hasta que nos vinimos acá al DF. Y a David lo conocimos en la escuela acá. No me patees mi micrófono. Su micrófono. ¡Te lo voy a cobrar! Discúlpeme. Muy bien. Este sí es educado, no como esa vieja. Es un muchachito pulcro. Sí, muchachito, mira. Pulcro, qué bonito. Sí, se peina. ¿Le gusta, verdad, abuelo? ¿Qué es eso? ¿Qué? No, nada. ¿Qué es eso de metrosexual? Explícame. Tú seguro sí sabe. Oiga, muchachos, y ¿dónde los podemos encontrar? ¿Qué planes tienen? Pues aquí están, ¿dónde sí. los vas a encontrar? Bueno, pero ¿qué? ¿Los vas a ir a perder a la calle para que luego los busques o qué? Pues no, abuelito, la verdad es que se van aquí, pues la gente que nos está escuchando, ellos no tienen su número, no saben dónde viven. ¡Den su número! O su espacio. 4984. Ay, bueno, ¿qué no, te dije de burlarte de mí? Discúlpeme, abuelo. Yo a las viejas sí les pego. No, pues por el momento estamos trabajando en ello. Pueden contactarnos en Twitter. ¿Qué? Sí. En Twitter. ¿En qué? Twister. El Twister. Ah, el Twister, sí. Manden su telegrama al Twister de los niños. ¿Cómo se llama? Es at Oscar Giovannis. Así. ¡A Tosca Giovannis! Ajá. ¿A Tosca? ¡A Tosca Giovannis! ¿No es Atasca? No, es Atosca. ¿Se atasca Giovanni? A veces. No, abuelo. ¿Y tienen algo grabado, muchachos? Pues sí. Estamos en eso también. Ahorita estamos puras maquetas realmente. Es que realmente esto viene empezando. Se empieza, uh-huh. empieza a tomar forma realmente hasta ahora. Realmente son como entre promesas y entre medios ensayos. Se va logrando la cosa, pero ahora ya empieza a tomar un poco más de formalidad. Por supuesto, empezando con el programa del abuelo. Que de formal no tiene nada, pero... ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Esto es formalidad. Si yo vi tus ojotes cuando viste... ¡Ay, 4 micrófonos! ¿Para qué quieres tantos? Ese fue Carlos. Eres una mentirosa. Como todas las viejas. Pues muchachos, cuando tengan algo, por favor, o no, abuelo, no que vengan. Lo vengan a presentar aquí. No, cuando tengan algo, no vengan. Sí, no, que lo vengan a presentar. Al fin, como lo regalan, vale madres quien lo tenga. No lo regalamos, abuelo. No, abuelito, no, así tenemos más escuchas. Sí, no, pues estamos haciendo las maquetas ahorita, trabajando en eso, ya estamos grabando. Entonces... Ah, ¿estudian qué? ¿Arquitectura o para qué quieren las maquetas? Sí, las maquetas son pregrabaciones de las canciones. ¿Por qué no les dices así? Porque sería. Porque eres un pendejo. Sigue hablando. Sí, entonces cuando tengamos algo, con mucho gusto se los traemos. Y y a ver si les gusta lo siguiente. Sí. Pues muy bien, abuelito, muy bien. Muchas gracias al trío de güeyes y la niña. Oscar Giovanni's Band. Oscar Giovanni's Band. No, pues muchachos, de verdad, muchas gracias por estar. No lo recomiendo en absoluto. Al contrario, pollo, gracias, abuelo, por su crítica, es muy saludable. Sí, claro. De nada. Oye, abuelito, ya tienes que ser más light con las visitas, si no me va a querer venir. Pues como ellos que vinieron a tocar, a hacernos el favor. ¿Qué es light? Hablar. O sea, bueno, que seas más leve con ellos. Yo que... soy leve, mira, yo era hippie. ¿Tú eres hippie? Ni madre, es que voy a ser hippie. ¡Puñales! Pues bueno, muchachas. No, más así. Vale, pues esto fue el programa del abuelo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la siguiente semana en toda otra edición del programa del abuelo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Si en la internet vas a navegar, el programa del abuelo debes escuchar.